y lo tenemos ahora en línea. ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saludamos desde Rock Salta Radio, Radio Dinamo, para todo el país, por la web. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Un gusto, verdad, para mí también. Buenísimo. Bueno, Samayoni, acá Eduardo, te saludo. ¿Qué te trae por Salta? ¿Qué te decidiste ir tan lejos de donde sabes actuar siempre? La verdad que no es puntualmente con Salta. Yo siempre trato de estar tocando en todas partes del país, porque, de hecho, al pertenecer al interior del país, me interesa mucho tocar en todas las ciudades. Y la verdad que el norte se nos venía postergando. Queremos hacer un show en Salta y en Tucumán hace mucho tiempo, y por una cosa o por otra no se terminaba dando. Y resulta que ahora, justo sobre las postrimerías del disco pasado, que es Salvando las Distancias, cuando ya estamos a punto de sacar el nuevo, surgió la posibilidad de tocar en Salta, así que contentísimo de poder estar allá el próximo viernes, en lo que sería ya el final de Salvando las Distancias, el disco que ya editamos hace un año y medio y que presentamos por todas partes. ¿Y cómo reacciona el público, sabiendo de que los temas tuyos, porque tenés una particularidad, o sea, se fueron conociendo las canciones de los discos que habías grabado, que vos habías distribuido, y después los discos estos que grabás son en vivo, pero son tus primeras producciones que grabás así los dos discos, pero la gente ya se sabe todas las canciones y vos jugás con eso? Sí, la verdad que es una historia bastante extraña, ¿no? Claro. Tendrías que hacer un análisis de la discografía mía, es media rara, porque yo arranqué grabando discos en mi casa para amigos, ¿no? Sin ningún tipo de proyección, más que hacer divertir a mis amigos y juntarnos a comer asados los sábados y mostrarle canciones, y después eso se empezó a propagar. Yo en ese momento hice 5 o 6 discos, cada uno de 20 temas, que era mucho, ¿viste? Como 100 y pico. Y después, cuando firmé el contrato con la discográfica, grabamos alguna parte, primero en vivo con un disco, y después sacamos otro disco más, también en vivo, que ya es el último, porque el que viene ahora ya es un disco de estudio, también con 20 canciones, pero de estudio, y la mitad con banda y la mitad de esta guitarra. Pero la verdad que sí, bastante particular, y la gente conoce las canciones porque, bueno, porque el modo principal de difusión se ha democratizado hace muchos años con lo que es internet, entonces uno tiene posibilidad de mostrar las canciones y la gente ya las conoce, pese a que no vendas como Luis Miguel, tenés la posibilidad de que el público conozca las canciones, y eso hace que el show sea mucho más ameno, ¿no? Porque la gente participa, canta, se ríe, me adivinan los chistes que a veces repito, ¿no? La verdad que la pasamos muy bien en cada show. Y eso es lo que está bueno, lo que decías de justamente tu música, o sea, tu lírica, cómo escribís, la verdad que agarra a alguien y se le cae de gusto, si es que le gusta, porque también puede suceder que no le guste. Sí, claro, nada. Por supuesto, de hecho es lo que ocurre habitualmente. Entonces cuando alguien lo escucha y dice, mira, esto está buenísimo, lo que pasó con vos es un caso perfecto así de lo que hace el boca a boca, pero hoy en día de la era digital. Y sí, es que antes vos agarrabas un cassette que te gustaba y se lo mostrabas a un amigo, se lo copiabas, y era una cosa muy a pulmón, muy metro a metro, boca a boca, y obviamente con internet eso cambió totalmente. Ahora vos tenés un video de alguien que te interesa o una canción de alguien y se la pasás automáticamente por el Facebook o por internet, por mail o por Twitter, por lo que utilices, y eso es una publicidad impagable, y que, bueno, una forma de generar también la difusión de los shows. Yo utilizo mucho Facebook y siempre estamos pendientes de cada respuesta de la gente que escribe, qué sé yo, porque la verdad que para mí va por ese lado, el cambio va por ese lado, y me divierte que sea así, ¿no? Que haya cambiado y que todo el mundo va a tener que acostumbrarse a la nueva era que es esta. Está muy bueno lo que decía, hace poquito lo tuvimos Alfredo Casero, la semana pasada, y uno de los problemas que él decía, de que a él le había costado mucho grabar el último disco, que había puesto mucha plata, casi $50,000, y después la discográfica no lo apoyó, sentía que los músicos no tampoco lo reconocían, entonces decidió dejar de grabar discos y volcarse a lo que sería la presentación en vivo de él, con su show en vivo, y ya no grabar nunca más disco porque no veía redituable justamente el hacer material nuevo. Vos esta vuelta que ahora vas a grabar un disco nuevo, me decís con banda, ¿eso va a ser nuevo para la gente o ya en vivo tocas con banda? No, bueno, qué sé yo, primero lo del Gordo Casero, también me gusta mucho hacer discos. También hay que tener en cuenta que el precio de grabar discos ha cambiado. Antes vos tenés que estar en un estudio únicamente con un montón de horas predispuestas para eso, y ahora cada cual en su casa con una computadora más o menos puede grabar un disco que suene bien. Después la plata la ponés en masterizarlo o lo que sea, pero digo, también los costos no son los mismos para grabar un disco que antes, y ahora se venden en los shows los discos también y qué sé yo. Bueno, va a haber que buscar la vuelta. En cierta forma, para muchos significa únicamente una forma de promocionarse, tener discos, porque la verdad que si tenés que vivir la música, tenés que vivir tocando en vivo, eso está claro. ¿Y después qué era? ¿Qué me preguntabas? Lo de la banda, de que vos... Lo de la banda, bueno, claro. Sí, yo tenía... Los últimos dos discos que grabé en mi casa antes de firmar contratos son instrumentados. Y en banda toqué únicamente cuando hice un show en el Teatro Ateneo en Buenos Aires con Pablo Lescano y nada más gratis, que hicimos un show a medias, así que instrumentamos algunas canciones con ellos, pero la verdad que va a ser la primera vez que toquemos con banda cuando saquemos ahora el disco dentro de poquitas semanas, ya un mes más o menos, un poco menos. Va a ser una nueva etapa y me tiene muy entusiasmado, la verdad. El nuevo material, Búfalo de Agua, se llama. ¿Vamos a poder escuchar algunas canciones o va a ser los clásicos ahora que venís este viernes? Voy a hacer los clásicos y por ahí alguna sorpresa vamos a hacer. Siempre hacemos alguna sorpresa en cada lugar. Muy bueno, muy bueno. Acá nos llega el mensaje a la radio y nos dice qué grande. ¿Se acuerda la gente? Mira, yo también, que te conocimos en Televisión Abierta. Claro, bueno, exactamente. Bueno, es que la Televisión Abierta, uno de los que lo organizaban, de Bahía Blanca, igual que donde yo vivía, ¿viste? Entonces había una conexión y bueno, me invitaron a aparecer ahí, que aparecí con una máscara, porque justo el día anterior me habían regalado una máscara de catch mexicano, entonces era como muy muy nuevo todo, de no tener ni idea de cantar en vivo ni presentar las canciones, a tener que hacerlo en la televisión, y bueno, se me ocurrió poner la máscara, y la gente cree que utilicé la máscara mucho tiempo, en realidad la utilicé esa sola vez, esa sola tarde que grabamos varias canciones, porque con la máscara no se puede ni cantar, ni respirar, ni escuchar nada, porque no sé cómo hacen para luchar, porque ya cantar es bastante difícil. Mira que yo me acuerdo que comenzó como segmento de pasado y después cerrabas el programa. Exactamente, hasta que cerramos del todo porque lo levantaron por lo que yo cantaba, me parece. Sí. Y una de esas cosas, con lo que vos cantas justamente, ¿cómo te llevas con esto del medio radial? O sea, te llaman de radio, sabes que te pasan, ¿cómo te manejas con eso de la radio? Mira, yo hace 2 años y pico canté la canción de La Paja al mediodía en Canal 13 para todo el país. O sea, creo que después de eso como que quedó blanqueada la posibilidad de que pasen mis canciones porque pueden tener algunas malas palabras que son un poco más, se escuchan un poco más claras que en otras canciones donde hay gente que también dice las mismas malas palabras pero no se entiende. Pero en realidad como las canciones tienen malas palabras pero no tienen un mensaje, como decirte, un mensaje ni agresivo, ni una cosa sectaria, ni una cosa baja línea contra minorías, ni nada por el estilo, pasan a ser malas palabras que están puestas al servicio de una broma o de una circunstancia muy puntual, no es que se pide pena de muerte de nadie, ni que se viste con otras cosas que pueden ser más peligrosas de pasar, indudablemente. Así que no he tenido problemas, no he tenido ningún tipo de problemas, y hemos estado por todas las radios más importantes del país y del interior, y han pasado las canciones, en algunos casos seleccionan cuál pasa, ¿no?, una u otra, pero más o menos no ha habido ningún problema en ningún lado. Bueno, entonces vamos a estar muy contentos para detenerte acá en Salta y bueno, me dejo sabiendo de que vas a hacer ya un repertorio que ya está bien trabajado, que la gente lo sabe, así que van a cantar todos juntos ahí. Y en cuanto a lo de Ciro, que toca muchas horas antes, toca como a las 8 de la noche, yo a las 12, así que tienen tiempo de ir a los dos shows. De hecho, me habían dicho que algunos amigos iban a ir antes al de Ciro y después al mío, así que vamos, que hacemos los dos shows en una noche. No, sí, nosotros vamos a estar presentes en los dos shows cubriendo lo que es el rock musical y lo que es lo tuyo, que es un rock de palabras. Me gusta la definición. Muchas gracias, Samayoli. La verdad que es un gusto tenerte al aire y va a ser también un placer poder escucharte el viernes y poder charlar, darte un abrazo y disfrutarla. Muchachos, muchas gracias por esta entrevista. Nos vemos el viernes y les doy un abrazo personalmente. Lo que sí te quería pedir un mangazo, el viernes a la noche, vos ya vas a comenzar tocando sábado. Sí. Ese sábado es el cumpleaños de una amiga, Mica. Haceme acordar, le dedicamos una canción que yo dedico a los cumpleaños. Exacto. Que nos vamos a reír un rato. Así que por favor, dedicar a Micaela esa canción, que encima le encanta lo que haces, recopó. Bueno, nos vamos a reír el doble. Bueno, buenísimo. Bueno, amigo, muchas gracias y nos vemos el viernes. Bueno, un saludo, muchas gracias. Así pasaba el amigo Samayoli, un amigo de la casa. Pasado mañana habrá sorpresas por acá. ¿Y escuchamos algo? Así es, gente, vamos a tener más sorpresas relacionadas con Samayoli. Está muy buena presencia, la verdad que lo que hace nosotros lo reconocemos. Dice que después va a meter bandas, vamos a ver si suenan baterías, bajo, así, más rockero. Pero lo que hace, la verdad que es muy bueno. Nosotros nos enteramos de esto, así como todos, por internet, por amigos, por boca en boca, y lo reconocemos. Está muy bueno encontrarle esto del humor. A veces decimos que por ahí gente se caga de risa haciendo música. Por ejemplo, ayer compartimos una anécdota en la presentación de la revista, de que, por ejemplo, una persona como Spinetta, que es increíble la música, la lírica, la poesía que tiene, se caga de risa, o sea, hace cosas que son muy graciosas, hace mismos chistes. Tuvimos la suerte de Maite de verlo en show con las bandas eternas, y en un momento se reía él mismo de la situación, o sea, la gente le pedía más temas, el loco tocó 4 horas y dice, bueno, ya me quiero ir. Y además también, qué sé yo, Tangalanga, hay toda una cuestión de links entre el rock, el humor y todas estas cosas que están Buenísimas. Así que lo que queremos decirle, seguidito, le decimos dónde conseguir la entrada, pero tengan la chance de ir, pónganse las pilas de ir, son solamente 30 pesos, enseguida le decimos. Ahora vamos a escuchar una canción lunática, le elegimos a esa, a ver si no nos censuran. Satélite conchudo de la Tierra, yo no sé para qué mierda tanta vuelta, sos la puta blanca de la noche negra, sos el blanco de las pajas que se clava el corazón en desventaja, sos la eterna compañera que ilumina y no visita mi catrera. Ay, luna, inútil barrilete de la Tierra, porque ya no dejas las aguas quietas, rompes las bolas de los pescadores, sos el blanco de las pajas de los que ni manotearon las rebajas, sos la eterna compañera que no coge ni calienta ni la prueba. Ay, luna, farola perdedora de la noche, que envejeces haciéndote reproches, pintabas para reina y hoy ya ni mostras las piernas, sos el blanco de las pajas de los que se conformaron con migajas, sos la eterna compañera a los que todos la cagan con cualquiera. A 384.000 kilómetros de mí es difícil mandar muy fría, adelgaza y engorda, ilumina y se borra, yo sé cuál es tu tipo de mujer. Luna, luna, luna, luna, te inventaron mi romance con el sol, no me pidas el sol, mi amor, porque quema, quema como loco, no me pidas el sol, mi amor. La poronga es el helado de los crotos, además hasta allá en qué mierda voy, no me deja ni la 502. Luna, te inventaron mi romance con el sol, mira si te va a dar pelota vos, soltera, solterona que te abandonó tu cola, sos el blanco de las pajas, de los que ven como la hora se les pasa, sos la eterna compañera, que cada día que pasa está más fea. Ay, luna, decime qué carajo te creíste, si nunca fuiste mucho más que un chiste, sin gracia y sin talento apostabas a tu esfuerzo, sos el blanco de las pajas, de los que se fueron rápido a barajas, sos la eterna compañera, de los que nunca se enamoran de rameras. A 384.000 kilómetros de mí, es difícil mandarte a la mierda, caliente de día, de noche, muy fría, adelgaza y engorda, ilumina y se borra, yo sé cuál es tu tipo de mujer, que estoy cansado de querer. Gracias. Gracias.